era nada el principio. Era el principio de la noche y solo. El cielo y eso que está aquí hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. La en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo.